Nos metemos en la información, nos metemos del otro lado. Tenemos ya a nuestro compañero y amigo Facundo Tineo, el doctor Facu. ¿Cómo anda Facu? Santiago y Lola acá, desde Radio de la Azotea. Santi, Lola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos adentrándonos un poquito en lo que tenía que ver con el sistema de salud y su organización, cómo estaba compuesto. Y hoy nos vamos a meter, pero de lleno, con lo que está sucediendo en la actualidad, porque lamentablemente esta columna nos ha quedado en un tema sumamente de agenda en este contexto, no solo por la pandemia, sino por la saturación que tiene hoy el sistema de salud en nuestra ciudad. ¿Querés contarnos un poco mejor vos de qué se trata? Dale, vamos a agarrar ahí, como decías vos, por lo que hablamos un poco hace unos días, que era bueno decir que una de las partes centrales, y a mi entender, digamos, la más importante, fundamental, y la que más nos debería enorgullecer como argentinos y argentinas, es nuestro sistema público. Claro. Y digo, desde ahí del sistema público existen también varios caminos para subdividir, y podemos decir, digamos, que existen tres niveles a grandes rasgos. Dentro de esos tres niveles, digamos, que son el primer nivel, que se trata de los centros de atención primaria de la salud, el segundo nivel, que son pequeños hospitales, por lo general municipales y algunos pocos provinciales, y el tercer nivel, que es el de mayor capacidad técnica, quizá, digamos, para decirlo de alguna forma, el que más disciplinas y especialidades tiene, que es el de los hospitales. Dentro de ese tercer nivel, hoy por hoy tenemos una cuestión que es bastante central, que es la terapia intensiva, ¿no? Yo voy a tocar un poquito esto de decir, hoy por hoy es importantísimo, debido a esta pandemia y a lo que ha implicado el coronavirus para todo el mundo, tener un buen sistema de salud y tener camas de terapia intensiva. Pero también, como dije la vez pasada, las camas no dejan de ser madera, ¿no? O plástico, lo que vengan ahora, digo, pero no dejan de ser objetos inanimados que dependen absolutamente de quienes trabajan con las personas que están en esas camas. Y un tema que queda de relieve, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de contagios que hay hoy en día en el sistema de salud, de la cantidad de profesionales que o bien han dado positivo o están aislados por ser contacto estrecho de un positivo. Totalmente. Y muchas veces también porque los equipos de protección personal que nos han brindado no han sido los adecuados para que podamos protegernos como es debido. Y sin hablar, además, también me parece otro tema que es central en esto de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes trabajan en esos espacios, de la carga psicológica y de desgaste que implica cómo venimos trabajando en una cantidad de horas impresionantes, con requisitos en cuanto a la vestimenta, estar atentos a un montón de situaciones que tienen que ver con cómo nos ponemos el equipo, cómo nos lo sacamos, qué tenemos que hacer en situaciones. Van cambiando tan rápido los protocolos y las actualizaciones que también tenemos que estar con la cabeza en decir, no, esto cambió, esto quedó así. Digo, es una situación muy compleja, muy compleja. Y esto pasa, me gustaría también encauzarlo por otro lado, no solamente con los terapistas, porque ayer se ha hablado mucho, después de la reunión que hubo con el presidente de los terapistas, de los terapistas y las terapistas, que son una parte importantísima, al igual que casi todo el resto de los equipos de salud. Y esto pasa también en el primer nivel. Y esto me parece recontra importante, porque el primer nivel, que son los centros de salud, son el primer contacto que la gente de nuestra ciudad, de los barrios, tienen con el sistema, ¿verdad? Y en esos centros de salud también está pasando lo mismo. Tenemos un montón de personas que están aisladas, centros de salud que muchas veces se quedan sin el personal adecuado para atender. Y esto tiene mucho que ver con todo este desgaste que se viene dando, lo cual me parece que es algo importantísimo recalcar, porque los centros de salud no son solamente, pues retomando esto que decía en un principio de la salud, no son quienes curamos enfermedades, no somos quienes curamos enfermedades quienes trabajamos ahí, somos quienes abordamos un montón de problemas de salud. Y en este abordaje de los problemas de salud, lo que tenemos es una complicidad tan grande y que es diaria, digamos, que no se ha cortado con la pandemia y que incluso ha crecido, que es importantísimo que estos centros de salud puedan seguir trabajando, y es también importantísimo por eso pensar no solamente en que la gente sea responsable, se cuide, tome las medidas necesarias, sino en las medidas que el Estado, en este caso la municipalidad, tiene que tomar para cuidar a los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que ese es un foco muy importante para este estudio. Facu, sin irnos mucho de eje, pero sí quisiera retomar un poco lo que hablabas vos, que estuvo en comunicados gremiales, sobre todo esto que vos bien mencionabas en la última charla que tuvimos, esta cuestión del desgaste, ¿no? Y de que muchos y muchas somos conscientes de, que vienen trabajando desde el primer momento así. O sea, por más de que hayan subido la cantidad de casos, los trabajadores y las trabajadoras de salud vienen desde el primer momento trabajando con información que cambia, con situaciones muy estresantes. ¿Hay algún tipo de, y avizoramos un futuro, o sea, un horizonte bastante lejano, ¿hay algún tipo de indicio de accionar, justamente mencionaba al Estado, al gobierno municipal, de que esto vaya cambiando, de que se organice un poco la cosa, pensando lisa y llanamente en la situación y en cómo están hoy por hoy, cómo lo expresan, cuando hablamos con vos y a través de distintos comunicados, los trabajadores y las trabajadoras de la salud? ¿Hay un mínimo indicio de cambio de esto? ¿Para poder alivianar el labor? Hay cambios pequeños, pero no cambios de fondo, que son los que muchas veces pedimos quienes trabajamos en el sistema de salud. A mí me parece central una idea de que los trabajadores y las trabajadoras deben ser parte de la toma de decisiones en estos momentos. Somos nosotros y nosotras quienes estamos atravesando esta realidad, y lo que ha venido pasando es que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras no han sido incluidos en las reuniones que tiene la municipalidad con la Secretaría de Salud y distintos actores y actoras de la sociedad. Eso es muy importante. Y después, otra cosa con respecto a esto que me parece súper válida es, los primeros países en padecer mucho a esta situación del coronavirus, que fueron China y después Italia, han sacado investigaciones impresionantes de que uno de los principales problemas, si no es el principal, que se da en los equipos de salud, es la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras. Como ponerle foco a eso, digamos, acá en Mar del Plata tuvimos 5 meses capaz que teníamos pocos casos, etcétera, y los trabajadores y trabajadoras veníamos diciendo, vamos a necesitar, digamos, estar preparados y preparadas para la cuestión de nuestra salud mental. No se hizo nada, y es hoy cuando todo empieza a desbordar, que las cuestiones de salud mental de quienes trabajamos empiezan también a aflorar, porque no solamente venimos trabajando un montón, pensando en un montón de cosas, sino que además nos han suspendido las vacaciones, nos han suspendido la... Digo, yo particularmente que venía trabajando para provincia, ahora trabajo para el municipio, hace 2 años que no tengo vacaciones. Y digo, es una cuestión recontra importante esto también, es entender que nosotros nos equivocamos también, siempre nos equivocamos. Tratamos de que sea lo menos posible. Pero en estas situaciones de sobrecarga, tenemos mucho más riesgo de equivocarnos, y lo que está en juego, digamos, no es nuestra equivocación, es la salud de una persona que está delante nuestro. Sí, es tremenda la situación y evidentemente ha llegado a niveles que por lo menos desde afuera y desde quien no entiende el sistema, y obviamente no contamos con los datos como para poder hacerlo, pero es necesaria otra mirada de la municipalidad en este sentido. Y vos mencionabas recién que no han sido convocadas los sectores gremiales para conversar, pero era la misma denuncia que, por ejemplo, hacían los efectores de salud de niveles provinciales y nacionales. Los directores de los hospitales también venían diciendo semanas atrás que el municipio no los convocaba, no las convocaba a conversar sobre cómo seguir. Y preguntarte en ese sentido, Facu, si estos 10 días que ahora ha decretado la Municipalidad de General Pueyrredón de un retroceso de fase, de un cambio por lo menos en las aperturas que se venían dando, ¿vos crees que esto es para proyectar algún tipo de política pública que pueda llegar a sanear o a paliar un poco la situación en el mientras tanto? Es decir, ¿tenés conocimiento de que la municipalidad esté haciendo algo en ese sentido? Mira, a priori te digo que es muy importante estos 10 días de retroceso de fase para tratar de alguna forma de controlar algo que se ha ido de las manos. Si ustedes miran la curva de cómo se dan los casos, estamos subiendo de una manera descontrolada, y eso Mar del Plata no está preparado para soportarla. Y no es que Mar del Plata no está preparado porque, por ejemplo, el gobierno provincial no haya hecho cosas en el hospital modular. No estamos preparados y preparados porque nadie en el mundo puede estar preparado para semejante cantidad de casos de golpe. Entonces me parece que una de las ideas es contener y pensar estrategias. Mirá, Lola, yo la verdad que ojalá que sea así. No tengo claro, digamos, que se esté pensando algo nuevo, pero ojalá sea así, digamos, porque hemos tenido 5 meses para pensar estrategias y se nos han ocurrido, y me pongo yo en primera persona, digo porque me considero parte del sistema de salud, pero no he sido convocado ni hemos sido convocados los trabajadores y trabajadoras, pero no se han ocurrido a la Secretaría de Salud estrategias que hoy, digamos, han sido un éxito para contener toda esta situación. Bueno, es muy importante, aprovechamos entonces recordar la cuestión individual de qué es lo que podemos hacer cada uno y cada una desde nuestras casas para poder ayudar a sobrepasar esta situación a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Totalmente, recontra importante tratar de salir lo menos posible, de cuidarnos, de respetar las medidas de distanciamiento, etcétera. Y también me parece recontra importante decir que todos y todas, como ciudadanos de esta ciudad, tenemos derecho a pensar, a organizarnos, a reclamar cuestiones que tengan que ver con lo estatal, porque no deja de ser una cuestión política. Digo, me parece, y tengo una frase que la uso mucho, que digo que hay que politizar todo sin perder jamás la ternura, una mezcla de una frase robada y otra inventada, pero digo, me parece esto recontra importante, porque la situación que estamos atravesando es muy compleja y necesitamos del aporte de todos y todas para poder salir de esta de la mejor manera posible. Y ni hablar del reclamo de que nos incluyan a los trabajadores y trabajadoras en las reuniones que tienen que ver con este comité de crisis municipal que existe en Mar del Plata. Facu, más que claro, sobre todo en este panorama, y bueno, estaremos en contacto y a la espera de que esto se vaya calmando y de que se vaya solucionando y empiecen a estar trabajando por lo menos un poco menos presionados y presionadas. Bueno, gracias Santi, gracias Lola por el espacio, y bueno, nos seguiremos hablando, seguramente van a ir surgiendo un montón de temas más de todo esto que venimos hablando, así que hasta un próximo encuentro. Abrazo grande. Momento.